a la mañana. Levantamos la persiana del río para adueñarnos del día. La mañana de Fox te pone al día con la música. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Muy, pero muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro día más acá en la mañana de Vox. Los jueves y viernes estamos acompañándote de 11 a 13 horas acá por la 102.9. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Bueno, hoy tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes, así que yo les propongo que a partir de este momento y hasta las 13 horas nos quedemos a compartir la buena música y todo lo que tenemos para comentarles sobre este fin de semana largo, ¿sí? Que algunos ya arrancaron hoy, porque en muchas escuelas de la provincia hoy los docentes hacen una jornada, ¿sí? Así que los chicos no tienen clases y algunos aprovecharon ya para tomarse un día antes, ya mucha gente en las calles, con los autos, saliendo las rutas y para diferentes lugares. Ahora vamos a hablar en un ratito nada más de los lugares más elegidos en este fin de semana largo que arranca mañana 8 y que termina el lunes 11, ¿sí? Un fin de semana extra large, como quien diría, ¿no? Así que tienen para compartir la mañana con nosotros y tenemos un montón de cosas para compartir. Así como tenemos que ver lo que está pasando en los estadios de fútbol. Mucha repercusión por el partido de Boca y River. La cantidad de gente no excedió de la cantidad que se tenía que cumplir, que era el 50%. Bueno, según los directivos de River, dicen que simplemente se pasaron 730 personas nada más. Solamente. ¿Ustedes les creen? Si miran los videos. Bueno, hay una gran discusión con respecto a eso, con el aforo que tenían que cumplir. Y no lo hicieron. Tanto ellos como San Martín de Tucumán también, que tenía el 90% de la cancha cubierta. Después vamos a hablar qué pasó en el partido de Boca y River, ¿no? Si estuvo mal expulsado Rojo. Y vamos a hablar de los goles también. Bueno, en un ratito nada más. Hoy juega Argentina, ¿sí? Hoy juega Argentina. Vamos a hablar de la selección, cómo se prepara para enfrentar a Paraguay, ¿sí? En un ratito también tenemos un juego para el día de hoy, ¿sí? Hoy tenemos un juego. Y ahora le vamos a anunciar, pero tenemos también la serie de Maradona que se va a estrenar, quiénes actúan. Vamos a hablar de la serie, o el documental, mejor dicho, de Ricardo Ford, que también se empezó a grabar en esta semana y que se va a emitir o se va a difundir en la plataforma que lo tiene contratado al hermano de Ricardo Ford, Eduardo Ford. En qué plataforma va a ir y cuántos capítulos son, ¿sí? En un ratito nada más. Tenemos un montón de cosas para compartir, ¿sí? También vamos a hablar del Sueño Bendito, esta serie que va a ser de Maradona, si va a estar esta cuestión que en la última semana tomó mucha repercusión con las denuncias justamente que tuvo como escenario Cuba, ¿no? Allá en Cuba, lo que pasaba con las chicas que salen a denunciar ahora, lo que pasó con Maradona. De eso vamos a hablar en un ratito. Pero antes, vamos a ponerle música a la mañana y en un ratito ya empezamos a jugar con la consigna, ¿eh? Prepárate. Vamos a ponerle ritmo a la mañana. Estás en la 102.9. Lo que llega, la Berizzo, con este tema que dice Todo Cambia. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el miedo al pajarillo, cambia el sentir de un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. A la mañana, levantamos la persiana del río para adueñarnos del día. La mañana de Fox te pone al día con la música. Estamos en la mañana de Vox, acá en la 102.9 FM Vox, a través de internet radiovox, porque si no lo vamos a poner mal, www.fmradiovox.com. Así tienen que entrar a la aplicación y escuchan el programa. Nuestra vía de comunicación para que se empiecen a comunicar con nosotros, porque ustedes eligen la música de este programa. Pueden pedir el tema que quieran acá a partir de ahora y hasta la una de la tarde, 11-64-00-70-47. Repito para que lo anoten. 11-64-00-70-47. Ahí me mandás un mensaje y empezás a jugar con las consignas. Un audio, un mensaje de texto, lo que quieras, y pedís el tema que vos quieras. Vamos a jugar con los Martín Fierro. Sí, sí, hoy jugamos con los Martín Fierro. ¿Sí? ¿Quién fue el último programa que ganó? ¿Cuál fue, mejor dicho? Hablemos con propiedad. ¿Cuál fue el último programa que ganó el Martín Fierro? Recuerden que en el 2020 y este año no se entregaron por el tema de la pandemia, no se hizo la ceremonia de los Martín Fierro. El último ganador del 2018, en el 2018 fue Un Gallo para Esculapio, acuérdense. Pero en el 2019, ustedes me tienen que decir, que fue el último, la última emisión de los Martín Fierro, ustedes me tienen que decir qué programa ganó el premio Martín Fierro de Oro, ¿sí? El Martín Fierro de Oro, ¿quién fue que se llevó esa estatuilla? ¿Fue un programa de entretenimiento? ¿Fue un programa de ficción? ¿Fue un programa periodístico? Bueno, 11-64-00-70-47, y la música llega ahora con Shania Twain. Hombre, me siento toda una mujer, dice. Yeah, I wanna scream and shout. No inhibitions, make no conditions, get a little out of line. I ain't gonna act politically correct, I only wanna have a good time. The best thing about me like a woman. Hey! The girls need a break tonight. We're gonna take the chance to get out on the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna lay our head down. The best thing about being like a woman. Like a woman. estamos cumpliendo con nuestro principal objetivo: poner la música que vos querés. En la mañana, basta de pálidas, basta de malas noticias. La mañana de Radio Voz. Ahora, vos elegís la música. Buen día, Radio Vox. Soy Marta de la Ferré y quisiera pedir el nuevo tema de Carlos Rivera y Ray, ¿Cuántas veces? Muchísimas gracias. Besos. Ya ha pasado el tiempo por aquí, desde aquella noche en que perdimos la batalla y preferimos la distancia. Cada día quise repetir esos besos tuyos que me hacían tanta falta, mas no encontré quien te igualara. Y aunque yo me prometí renunciar por siempre a ese sentimiento, sigue aquí, nunca me fui. ¿Cuántas veces tuve que ser fuerte? Mentirme que todo está bien, que te olvide. Oh, ¿cuántas veces le pedí a la suerte que cuando te volviera a ver yo me pudiera convencer que te he dejado de querer? Pero no lo he podido hacer. A veces aunque digas no, tú tienes necio el corazón y así de simple, al final es él el que decide. Y aunque yo me prometí renunciar por siempre a este sentimiento, sigue aquí, nunca me fui. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Así pasaba el tema de Marta de la Ferrer, que pedía este tema de Carlos Rivera, ¿Cuántas veces? ¿Sí? Una voz ahí impresionante de Carlos Rivera, que lo pedía Marta de la Ferrer. Complaciendo tus pedidos al 11-6400-7047. Toda la música la programás vos, acordate. Hasta las 13 tenés tiempo de pedir tu canción favorita. También acá tengo un mensaje de Sonia, que adivinó la consigna, Sonia. Porque estamos jugando con los Martín Fierro y Sonia de Quilmes dijo el programa que fue el último ganador del Martín Fierro de Oro. ¿Sí? Esa es la consigna. ¿Qué programa ganó el Martín Fierro de Oro en la última emisión de los Martín Fierro? Ahí está la pregunta. 11-64-00-70-47. Y también estamos complaciendo tus pedidos a ese número. Mándame tu audio y participa de la consigna. Ya estamos pensando a ver después qué regalamos, ¿sí? Una remera, alguna gorra, ¿sí? Para que ustedes les entusiasme jugar con nosotros también. En un ratito vamos a seguir con los mensajes, pero ahora vamos a hablar de lo que pasó en la cancha de River en el último Superclásico. El domingo pasado a las 5 de la tarde se enfrentaban Boca y River. Bueno, parece que en la cancha no había 36.000 personas como era el aforo que tenían que cumplir, ¿no? Estaban arriba de los 55.000 espectadores. Eso está pasando en los estadios y hay una fuerte polémica con este tema. A ver qué va a pasar de acá en adelante, porque esto pasa con algunos clubes, así como San Martín de Tucumán, que cuando tuvo su partido contra Gimnasia de Mendoza, también tenía el 90% de la cancha con público. Y bueno, acá las autoridades le dijeron, si no llegan a cumplir nuevamente, es como que le dan otra oportunidad, ¿no? Esto es como un juego. Le dan otra oportunidad. Si te llegas a portar mal de nuevo, y bueno, vamos a tener que sancionar al club, clausurarlo, darle unas fechas. O de lo contrario, si en muchos clubes se repite lo mismo que se está pasando últimamente, porque parece que no tienen un contador en la entrada. Porque yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, en algunos lugares tenían una cierta capacidad de personas para entrar. Y había... tenías que pasar por un marco de una puerta donde arriba había un contador. O sea, no dejaban pasar más de 100 personas, 200 personas, que era lo que mantenía cumpliendo ese reglamento. Pero acá no pasó lo mismo. ¿Dónde falla el control? ¿En la entrada? Porque tenían que hacer distintos controles con el documento, con el carnet de socio... ¿Qué pasó? ¿Hicieron la vista gorda? ¿No hicieron la vista gorda? Porque después, al otro día, el día lunes, hicieron un allanamiento en el estadio de River para investigar, para sustraerle las cámaras que tenía afuera del estadio, tratar de ver cuánta gente entró, pero eso era súper visible cuando vos veías el estadio, que no estaba el 50%. Cuando enfocaba en la cancha, digo, acá hay más del 50%. O sea, ya partamos de ahí, ¿no? Bueno, las autoridades de River ahí están llevando toda la documentación, presentando. Ahora, ellos explican que simplemente se pasaron en 730 personas nada más. 730 personas nada más, dicen. Bueno, en fin. El partido de Boca y River, bueno, dejó como expulsado a Marcos Rojo de Boca, ¿no? Por una falta innecesaria, según algunos. Una falta que pasó después de que el árbitro le sacara la amarilla. También a Enzo Pérez lo amolestaron justo cuando lo amolestaron a Marcos Rojo. Y después vino la expulsión directamente de Marcos Rojo. Bueno. Al terminar el partido, bueno, Boca hizo un gol para descontar, pero River ganó 2-1 en su estadio y bueno, muchos festejos, muchas cargadas como siempre, ¿no? Es el clásico. Y esto pasó el domingo pasado en la fecha 14 del fútbol argentino, ¿sí? Vamos a seguir jugando con ustedes. Después le tengo que contar sobre la serie de Maradona, sobre la serie de Ricardo Ford, sobre una serie muy vista también en Netflix. Y vamos a preguntarle si está bien o está mal, ¿no? Porque en esta semana hubo muchas críticas al doctor Cormillot por fue padre a los 81. Y esto en el Twitter... tuvo mucha repercusión con críticas, ¿no? Las mayorías fueron criticando la edad que tiene Cormillot, 81 años, porque decían que era medio egoísta pensar que a esa edad se podía tener hijo porque no lo iba a disfrutar mucho al hijo y el hijo tampoco a él. Bueno, vamos a preguntarle a ustedes qué les parece esta situación que está viviendo, ¿no? Está medio angustiado, ¿no? Por toda la repercusión mala que tuvo. Recuerden que él está juntado con una, está casado con una chica más menor, mucho menor que él. Y bueno, hace poco fue padre y bueno, también las críticas llovieron. Vamos a hablar de esto en un ratito. Vamos a hablar de la serie, como le dije, El Comandante. Se va a llamar la serie de Ricardo Ford. Y la serie de Maradona, Sueño Bendito. ¿Quiénes son los que actúan? En un ratito nada más. Ahora nos vamos a la música nuevamente, porque este programa, la selección musical la haces vos a través de nuestra vía de comunicación. 1164-00-7047. Viene Luciano Pereyra, que dice... ¿Qué suerte tiene él? Te vi, no quiero molestar, no me pude aguantar, tenerte tan cerquita y decir qué linda estás. Sé que andas con él y por lo que se ve, él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer. Dime si no duele tener tanta belleza, que avisen en el cielo que se les cayó una estrella. Y qué suerte tiene él de acariciar tu piel, besarte por las noches y verte amanecer. Qué suerte tiene él. Así fue. Mira que no me como a cualquiera. No estoy en ese flow de zafaera. Yo sé que la cagué y te diste cuenta la tercera. Si lo piensas bien, no son tantas muertes en la guerra. Por favor, no te vayas. Si quieres, me engañas. Si te cobras todo lo malo que hice contigo, no me metas cizaña. Conozco tu maña. Por un par de culitos, no hagas tanto lío. Discúlpame por ser como soy, acéptame. Dice que me odia, pero sé que me amas. Si soy el error, soy el que más te encanta. Es imposible cambiarte y no pretendo que lo hagas por mí. Dime quién soy pa' juzgarte. Cabrón, se nace, no se hace, baby. Es imposible cambiarme. Así fue que te enamoraste de mí. No vengas hoy a juzgarme. Si he sido así desde que te conocí. Por esa puerta me voy y más nunca vuelvo. Olvídate de mi sabor y los besos en mi cuello. Sé que te vale tres carajos esta despedida. Hay mala sangre, tú no cambias ni porque Dios te lo pida. Y te queda bien, hierba mala nunca muere, siempre sabe bien. Tú solo eres un niño jugando a ser hombre. Cuando tú se lo metas a otra, gritarás mi nombre. Nombre. Es imposible cambiarte y no pretendo que lo hagas por mí. Dime quién soy pa' juzgar. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Seguimos en la mañana de Box, acá en la 102.9. Hasta la 1 de la tarde te hacemos compañía y bueno, vos estás eligiendo la música que llega hasta las 13 horas. Y con información, con espectáculo, con lo que a vos te gusta compartir con nosotros acá en la Box. Bueno, vamos a hablar del partido de Argentina-Paraguay para el día de hoy. Bueno, ambos seleccionados se miden hoy a partir de las 20 en el Estadio Defensores del Chaco por la... no, por la fecha de eliminatoria sudamericana. ¿Sí? Vamos a decir que Scaloni dijo que va a formar, el equipo va a estar formado el 99% con cómo fue formada en el partido contra el equipo que él ganó en la Copa América, contra Brasil, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos esperando hoy a las 8 de la noche, entonces Argentina-Paraguay, vamos a ver qué pasa con las eliminatorias, están jugando por las eliminatorias de Qatar 2022, hoy a las 20 vamos a ver qué pasa entonces. Y mientras tanto, vamos a seguir con la consigna del día de hoy. ¿Cuál es la consigna del día de hoy? Bueno, te tenés que comunicar con nosotros, 11-64-00-70-47, para decirnos quién fue, cuál fue el programa ganador del Martín Fierro de Oro en la última emisión, que fue en el 2019, ¿sí? Recuerden que siempre se entregan los Martín Fierro de un año anterior, ¿no? O sea, la serie ganadora o el programa ganador o el programa de entretenimiento, el noticiero, van a votación cuando realizaron en el 2018 para ganárselo en el 2019. Así que acuérdense, este es un dato importante, porque si no van a pensar, no, del mismo año no hacen la selección de los programas. Hacen de un año anterior para entregarles el Martín Fierro. Bueno, le doy una ayudita. Este programa, que fue ganador del Martín Fierro de Oro, tuvo esa noche 12 nominaciones. Recuerden que siempre cuando hay muchas nominaciones, así como pasa

Bueno, hablamos del tiempo. ¿Qué va a pasar en este fin de semana largo? Bueno, algunos ya comenzaron hoy porque en algunos colegios comenzó la jornada docente, así que los chicos no tenían clase, ¿sí? Algunos ya preparando los bolsos para irse a Mar del Plata, uno de los lugares más elegidos, Mar del Plata, Córdoba, Tandil. Bueno, hay un montón de lugares que en la otra hora vamos a hablar, en los lugares más elegidos que tuvo la gente en este fin de semana largo, ¿sí? Bueno, la temperatura de hoy, la mínima era de 5 grados. Hoy en la mañana un frío, sigue el frío, no se quiere ir. Toda la semana hizo frío. Bueno, la mínima de hoy fue 5 grados y la máxima 17, ¿sí? ¿Estamos llegando a los 17? No, falta todavía. 14.8 tenemos, ¿sí? Así que falta para llegar a 17. Bueno, va a estar despejado con sol, así como está ahora, lindísimo, pero frío. Para mañana viernes la mínima de 8 grados, la máxima 17 también. Pero mañana se nubla, ¿sí? Hay una nubosidad por ahí y con algo de viento. Recuerden, para mañana viernes, que arranca el fin de semana largo, 8 grados, la mínima, la máxima 17. Para el sábado, la mínima 10 y la máxima 19, ¿sí? Ahí un poquito más de calor, ¿sí? Mayormente nublado, va a estar templado, por el momento va a haber nube, por el momento va a salir el sol. Y el domingo, la mínima 14 y la máxima 19, ¿sí? Y no se descartan lluvias, ojo el domingo, ¿eh? Ojo el domingo, hay algunas nubes ahí que amenazan lluvia. Bueno, vamos al lunes, el último día feriado. La mínima de 15, la máxima de 21 grados. Lluvias débiles matinales, dice. Así que quedarán del domingo. Algunas lluvias ahí rezagadas. Y bueno, el martes, ¿para qué queremos saber? Ya empiezan de nuevo las actividades, así que llegamos al lunes nada más. Bueno, nos vamos a la música hasta la segunda hora. Lo que llega, le ponemos ritmo a la mañana de Vox acá en el 102.9 a través de internet www.fmradiovox.com. Nuestra vía de comunicación 11-6400-7047. Lo que llega, Tom Boxer con este tema que dice Been in Love. My girl, I got a heart screaming, oh, I could be falling for love.

Fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Espléndidamente, indumentaria, prendas deportivas 100% neopren, pechera reductora, potencia tu actividad física, corrector postural, también utilizable para tus actividades diarias debajo de tus prendas, modelos con calces perfectos, modelos ajustables con cordones, talles especiales masculinos y femeninos. Espléndidamente, indumentaria, calza neopren, faja lumbar, top deportivo, riñoneras, gel griógeno modelador anticelulítico. Ahora podés estar espléndidamente. Asesoramiento al 11 23 82 74 78. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. El día cambia de forma. Vos cambiás la música. La mañana de Radio Vox. Esto es la mañana de la Vox, acá en la 102.9, en la operación técnica del señor Damián Espadea. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Los jueves y los viernes de 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde te hacemos compañía con la mejor música. Bueno, ahora vamos a hablar de la serie de Maradona. ¿Cuándo se estrena? En este mes se estrena, señores. ¿Sí? El 29 de octubre arrancan los episodios. ¿Sí? El estreno 29 de octubre. La serie de Maradona, Sueño Bendito, se llama la serie. ¿Sí? Son 10 episodios semanales de una hora. Sí, ahí vamos a tener la historia del astro mundial del fútbol argentino. Y serán 10 episodios semanales, como ya dije. Y vamos a ver cuáles son los que hacen de Maradona, ¿sí? ¿Cuáles son los actores que hacen de Maradona en las distintas etapas? El primero que hace de Maradona es Nazareno Casero, ¿sí? Nazareno Casero, hijo de el humorista, bueno, como ya Alfredo Casero, ¿sí? Bueno, en segundo papel, ya cuando es un poquito más grande, lo va a hacer Juan Palomino. Tenemos el segundo Maradona, sería. Y ese cuando ya está más grande. Y también tenemos una parte de Maradona que va a ser Nicolás Goldschmidt. Un apellido dificilísimo. Goldschmidt se llama, Nicolás Goldschmidt. En diferentes facetas del jugador, ¿no? Del mejor jugador de la historia. Ahí está. La serie se va a emitir por Amazon Prime Video. Como ya dijimos, el 29 de octubre. Y entre los papeles que se destacan está Leonardo Sparaglia, Mercedes Morán, bueno, Julieta Cardinale. Un montón, la verdad, un despliegue de actores ahí en esta serie que van a dar que hablar, ¿no? Porque ahí Leonardo Sparaglia que me parece que hace de Coppola, estuve viendo. Después tenemos a Julieta Cardinale, que va a ser de Claudia Maradona. Y bueno, Mercedes Morán, Claudia Maradona en una etapa y Mercedes Morán en otra etapa. Bueno, es que después vamos a seguir mencionando que se viene la serie de Maradona. El 29 de octubre es el estreno. Un día antes del cumpleaños, justamente, ¿sí? Un día antes del cumpleaños. Y la pregunta es, ahora salieron unas chicas de Cuba, unas señoritas, a dar notas en un programa en Miami, cual tuvo una serie de repercusión importante en el mundo, ¿no es cierto? Porque es el jugador más importante que dio la historia. Y la pregunta es, ¿estarán también estas historias en la serie de Maradona o no? Porque algunos dicen que a lo mejor salieron a hablar ahora para darle más difusión a lo que será el estreno. Pero yo creo que no. Me parece que difusión, no sé si le hace bien o mal que salgan a hablar en este momento, ¿no es cierto? Después de 20 años. Pero bueno, ahí está. La gente tiene derecho a opinar. Estamos en el 11-64-00-70-47. También estamos jugando con la consigna del día de hoy. Me tenés que decir la serie ganadora del Martín Fierro. Y hasta la 1 de la tarde te hacemos compañía con la mejor música acá en la 102.9 en la mañana de la Vox. Lo que llega ahora, Miranda, ¿sí? Extraño. Thank you.

te extraño, siento que te extraño, creo que te extraño. Escúchanos por www.fmradiobox.com. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale. Seguimos compartiendo la mañana de la Vox. Y ahora vamos a hablar de este mediático que a partir del 2000 lo empezamos a conocer en la televisión argentina, en las revistas, en los realities, el señor Ricardo Ford. Tuvo gran notoriedad sus presentaciones a partir del 2000, ¿no? Como mediático, insertándose en la televisión, en el teatro, produciendo obras de teatro, contratando a grandes figuras, haciendo temporadas en Mar del Plata. Bueno, el sueño de él era cantar y actuar como lo hizo en su programa En América, ¿sí? Que produjo él con gran despliegue de producción. Muchos se acordarán del Rey León, el musical que hizo en América. Bueno, ahora la plataforma Star ya comenzó a partir del 6, o sea, hoy es, a partir de ayer, ya empezaron las grabaciones de la... Sería documental serie, porque va a ser una especie de entrevistas, de videos inéditos de Ricardo Ford. Se va a llamar El Comandante Ford. Va a consistir en 4 episodios, también semanales, en esa plataforma, en la plataforma Star. Y que a mediados del 2022 se estaría estrenando. Las grabaciones ya arrancaron en un gran despliegue de producción. Cortaron calles en la capital federal, estuvieron en teatros importantes y filmando lo que va a ser parte de la serie, ¿sí? El Comandante, entonces, la serie que están filmando de Ricardo Ford. Ay, se me trabó un poco la voz. Bueno, esto es la mañana de la Vox acá en la 102.9. Y bueno, en el otro bloque vamos a hablar, sí, del doctor Comillot, que fue padre a los 81 años. Y también vamos a hablar de los lugares más elegidos en este fin de semana largo, ¿sí? Que ya dimos el pronóstico. Va a estar, dentro de todo, va a estar el 70%, va a estar lindo. Para el domingo nada más anuncian algunas gotitas, pero tampoco no es tanto la posibilidad. Así que vamos a mentalizarnos que va a estar como hoy, los días que vienen, ¿sí? Vamos a seguir con la música. Estamos en el 1164-00-7047. Esto es la mañana de Vox. Lo que llega el señor Rod Stewart, que nos dice este viejo corazón mío. Slow. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Seguimos compartiendo la mañana de La Vox acá en la 102.9. Te estamos acompañando con buena música y con consignas, con información, con todo lo que va a pasar en este fin de semana largo. Recuerden que estamos mañana de 11 a 13 horas de nuevo acá en el aire de La Vox. Y ahora vamos a hablar de esta consigna que, bueno, vamos a nombrar a los protagonistas ahora, ¿sí? Vamos a nombrar a los protagonistas de esta comedia. Comedia muy realista porque mostraba un poco lo que estaba pasando actualmente en la sociedad, con temas como el cambio de género, que la tenía a una actriz joven ahí actuando para ese papel que le tocó protagonizar, ¿sí? Vamos a hablar de los protagonistas. ¿Quiénes fueron los protagonistas de esta comedia romántica que ganó el Martín Fierro de Oro en el 2019? Estamos hablando de Nancy Duplá, de Luciano Castro, de Juan Minujín y también de Carla Peterson. Los cuatro protagonistas de esta comedia. Ya te di la música, ya te di los protagonistas. Simplemente me tenés que decir ahora el nombre de esta comedia, ¿sí? Para jugar con nosotros acá. 11-64-00-70-47. Bueno, ¿qué pasó con el doctor Cornillón, ¿no? Que fue padre a los 81. ¿Sí? Es más, reveló que a los 82 quiere volver a ser padre nuevamente. Como quien diría, ¿usted me está hablando en serio? Como diría Mirta Legrand, ¿no? ¿Usted me está hablando en serio? Bueno, su esposa Estefanía Pasquini, de 34 años, dicen que ya están en la búsqueda del segundo hijo. No, me río de la situación, ¿no? Bueno, hay una importante diferencia de edad. Bueno, él tiene 81, ella tiene 34. Obviamente que fueron padres hace poco y bueno, mucha gente salió a matarlo, ¿no? Con las críticas que decían que no lo que era muy egoísta de su parte el doctor, como para no pensar que su hijo no lo iba a disfrutar mucho, ¿no? Por el tema de la edad. Y bueno, ahí se plantea una situación donde la gente está a favor o está en contra de esta relación. Él está muy feliz, se muestra muy feliz en los programas donde lo invitan, cuenta su historia de amor. Y ahora, no solamente eso, sino que están programando para cuando cumpla los 82, ya su segundo hijo. Así que va por más. El señor Cormillot va por más. Bueno, vamos a hablar en un ratito nada más qué pasó en esta semana. El jueves, el día 4 de esta semana, sí, que fue el lunes, ¿no? Lunes fue 4. Ya estoy perdido con el tiempo. Lunes 4. Bueno, el lunes 4, ¿qué pasó el lunes 4 con las distintas redes sociales, por ejemplo, Instagram y Facebook? Y también, bueno, obviamente WhatsApp. Por 7 horas nos quedamos sin WhatsApp, sin Facebook y sin Instagram. Bueno, la gente vivió igual, ¿no? Empezaron a acordarse que tenían un teléfono de línea, porque mucha gente no lo usa. Es más, yo a veces me enojo porque la gente no quiere hablar por teléfono. Vos la llamás lo ves que está en línea en WhatsApp, lo llamás y no te atienden. Ahora, le mandás un mensaje y te contestan. O sea, ¿cómo es? Anoche me pasó con una amiga, por ejemplo. Entonces, nos volvimos a acordar que teníamos un teléfono de línea y que teníamos que usar también el teléfono para llamar, ¿no? A una persona. Porque estamos acostumbrando a mandar audio, a mandar emoticón o a mandar un mensaje de texto. Pero hablar es como que nos quedamos ahí dormidos con el tema de hablar con la otra persona. Para mí es más rápido hablar y ya solucionar una pregunta, algo que le tengo que decir a la otra persona en un minuto, dos minutos. Ahora, si le mandas un mensaje, un audio, aquí que lo vea, te conteste, vos le vuelvas a contestar, y así hasta cuándo siguen. ¿Se pusieron a pensar? La mayoría de las empresas ahora te dan el pack del abono, ya te dan con las llamadas libres a cualquier celular, te dan con no sé cuántos minutos de internet y qué sé yo y qué sé cuánto. Entonces, ¿cuál sería el problema que a la gente les cuesta comunicarse a través de una llamada? Nos acostumbramos con los mensajes. Pero el día lunes nos volvimos a acordar que podemos llamar también por teléfono, ¿sí? Porque llamábamos a través de nuestro teléfono de línea o a través del celular. No pudimos usar el WhatsApp. Y nadie le pasó nada. Volvieron a las 9, 10 de la noche volvió, ¿no? O a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, perdón. A las 7 de la tarde, porque a las 10 y media, 11, se empezó a cortar el WhatsApp, que toda la gente desesperada, no me contesta, no tengo señal. Bueno, de todo preguntaba. Pasó de todo el lunes con lo que ocurrió con el WhatsApp, con el Facebook y con el Instagram. Muchas otras redes se empezaron a usar, como el Twitter, por ejemplo, o Telegram, y reemplazaron un poco a lo que sería WhatsApp, porque todo el mundo está con WhatsApp. Bueno, ¿se dan cuenta que podemos vivir igual si no tenemos WhatsApp? Acá me dicen que no. Bueno, nos vamos a la música nuevamente, ¿sí? Porque lo que llega es la música de Thalía y Mau y Ricky, que nos dicen, ya tú me conoces. Sé que me dijiste que tú me llamaste, no vi el celular y tú te encabronaste. Es que no me acuerdo si se descargó, si se perdió o qué sé yo. De jueves a domingo siempre llego tarde, a veces los lunes y a veces los martes. Yo pedí la cuenta pero se tardó, o no llegó, o qué sé yo. Sí, sí. No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también. Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos, nos amaneció a las 6. No me digas lo que yo ya sé, si así

Así pasaba la agrupación Pet Shop Boys. Ir al oeste se llama el tema. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Seguimos en la mañana de Vox, acá en la 102.9. Recordamos que estamos con esta serie que se viene de Maradona el 29 de octubre, un día antes del cumpleaños, ¿sí? Del cumpleaños del astro número uno de la historia del fútbol. Bueno, les voy a comentar quiénes son los actores, el elenco que se va a repartir el personaje de Maradona, de Claudia Villafañe, de Coppola, por ejemplo. Ya dijimos recién que Juan Palomino y Nazareno Casero se reparten el papel del astro argentino en la serie que se emitirá por Amazon Prime en 10 capítulos semanales. Laura Esquivel y Julieta Cardinale serán Claudia Villafañe, mientras que Leo Sbaraglia y Jean-Pierre Noer se reparten el papel de Guillermo Coppola. ¿Sí? Ahí está el reparto entonces de los actores que harán de Maradona, de Coppola y de Claudia Villafañe. Bueno, después tenemos a Nicolás Goldschmidt, que también será Maradona, pero en la adolescencia. Laura Esquivel como Claudia Villafañe, pero de joven. Mercedes Morán como Dalma Maradona. Es raro, ¿no? Mercedes Morán es un... Y después, me parece que acá está mal. Pero lo voy a chequear después, porque Mercedes Morán me da como la madre de ¿cómo se llama? De Dalma. Bueno, después Doña Tota va a ser Rita Cortese. ¿Sí? Ahí está bien el papel. Pepe Monge también va a estar en la serie y hará de Diego Maradona. De Don Diego va a ser. Mirá vos, de Don Diego. Claudio Risi, ¿se acuerdan el que trabaja en el Marginal? Uno de los hermanos ahí. Claudio Risi, el más grande. Bueno, va a ser también de padre de Maradona. Leonardo Sbaraglia, como ya dijimos, va a ser de Coppola. Jean-Pierre Noer también. Peter Lanzani como Jorge Esther Piller. Ahí está, Sister Pile. Bueno, Nicolás Furtado, que también es del Marginal, actúa como Daniel Pasarela. No sé qué tiene que ver Daniel Pasarela acá en la serie. Bueno, cuando jugaron en un mundial jugaron los dos. Bueno, Darío Grandinetti como César Menotti va a estar. Esteban Recagno como Jorge Carrascosa. Después Gerardo Romano como Carlos Ferro Viera. Gabriel Yud como Yayo Trota. Fernán Mirás como Francis Cornejo. Mauricio Dayud como Roque Villafañe. Y Eva de Dominici como Lucía Galán. Mira, la van a poner a Lucía Galán también acá en la serie, que tuvo un romance con Maradona. Bueno, este sería un poco el reparto de los actores, los papeles que van a hacer en la serie de Maradona, que se estrena, como ya dijimos, el 29 de octubre en la plataforma Amazon Prime, 10 capítulos semanales de una hora, así que todos atentos ahí para ver el gran estreno de esta serie.

de un perdedor. Me daba señales, pero no las veía. Creía que un día de pronto tú cambiarías. No puede ser, qué estúpida me vi. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. De esta manera estamos llegando al final del programa del día de hoy. Espero que le haya gustado. Hablamos un poco de todo, hablamos del tiempo, hablamos de espectáculo, hablamos de deportes. Un poquito de todo tiene este programa. Mañana, a partir de las 11 y hasta la 1... te seguimos acompañando. Acordate que mañana también a partir de las 14 está Rompiendo Reglas. Y a partir de las 13 la peña de Cristian Castillo. Así que todo el día me tenés a mí mañana a partir de las 11 de la mañana, ¿sí? Bueno, ahí complacíamos los temas pedidos por Leticia, que pedía el tema de Selena Gómez. Y lo último que escuchábamos era el tema que pedía Sonia también, el tema de Hash, Perdón, Perdón. Y por mi parte, yo les tengo que decir que ya nos tenemos que ir. En la operación técnica los acompañamos el señor Damián Espadea. En la conducción, quien te habla, Maximiliano López. Y los dejamos con este tema que pedía Jerónimo de Bernal. Ahí le mando un abrazo. Gracias por siempre estar atento a las consignas y al programa, ¿sí? Los esperamos mañana, ¿sí? Ahora viene el mensaje que mandó. Y ya nos vamos yendo hasta mañana a las 11 de la mañana, en la mañana de la Vox, acá en la 102.9. Un gran abrazo a Jerónimo y te vamos a complacer este tema que pedías de Los Cafres, ¿sí? Capitán Pelusa. Hasta mañana. Buen día, Maxi. Ya que estás hablando de Maradona, te pido un tema de Mano Negra, Santa Maradona, para arrancar bien arriba el finde. Jerónimo de la Óptica. Buen mediodía, Maxi. Ya que están con el tema de Maradona, me gustaría escuchar Pelusa de Los Cafres, Jerónimo de la Óptica. Pelusa sacude el barrio, se expone al animal. Este vacila buscando. Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa,